los conozco y no sé si alguien les ha dado la bienvenida, pero sin saber de qué iglesia son, o si son o no son miembros, sean ustedes bienvenidos. ¿De dónde? Madrid Vallecas, estupendo. Pues bienvenidos y que se sientan ustedes como en casa. Es interesante notar cómo en nuestra iglesia se predica en muchas ocasiones de las parábolas de Jesucristo, se predica en muchas ocasiones de los milagros de Jesucristo, se predica en muchas ocasiones de eventos que ocurrieron en el pasado, se predica mucho del Antiguo Testamento, pero hay un tema que sinceramente creo del cual no se predica mucho y tampoco se habla mucho. Y cuando me refiero que tampoco se habla mucho es que entre nosotros tampoco lo hablamos mucho. Entonces, es un tema que creo yo que siendo como nos llamamos adventistas del séptimo día, creo sinceramente que hablamos muy poco de la segunda venida de Cristo. Si creemos en Jesucristo y creemos que Él en el pasado nos redimió de los pecados y Él vino a morir por nosotros y demás, creo que la meta debiéramos colocarla en el futuro, porque Él está en el futuro, ¿no? Entonces, yo me sorprendo con la cantidad de señales que se están desarrollando en los últimos días, los últimos meses y demás, que sea algo que quizás esté pasando desapercibido para todos nosotros. Esta misma semana yo recibía un documento de una organización que se ha creado nueva, que se ha creado concretamente de la ONU. Yo me imagino que sabéis vosotros que la ONU es la Organización de las Naciones Unidas y es, digamos, el organismo a nivel mundial que está, digamos, controlando a todas las naciones en el mundo. Bueno, pues es curioso porque, ya os repito, esta semana yo recibí un documento de un nuevo organismo que la ONU ha creado. Así como la ONU tiene y de alguna forma está vigilando todas las naciones del mundo y de alguna forma todas las naciones están supeditadas, la ONU ha creado un organismo que se llama Organización de Religiones Unidas. ¿Qué es este organismo? Este organismo no es ni más ni menos, yo recientemente me he enterado de esto, es un organismo que pretende englobar a todas las religiones del mundo. Entonces, esta gente están teniendo una serie de reuniones a lo largo de todos los continentes. Se están reuniendo budistas, musulmanes, pentecostales, católicos, protestantes, en todo el mundo, tratando de que esta organización de la que os estoy hablando, la Organización de Religiones Unidas, pueda llevar a cabo un objetivo común que tienen. Entonces, esta semana me enviaron la revista oficial de este organismo y me quedé sorprendido, hermanos, de lo que pretende esta gente. Y no es ni más ni menos que otra señal más, de que Cristo viene muy pronto. Dice el documento que de aquí a 2 años justo, en junio del año 2000, esta organización mundial quiere crear una religión mundial, una sola religión para todo el mundo. No van a pedir que los hindús dejen de creer en sus dioses y que los budistas dejen de creer en Buda, ni nada de eso. Lo que quieren es englobar a todas las religiones para hacer una causa común. Y bueno, la verdad es que yo cuando recibí esto, pues, como os decía, otra señal más de que Cristo viene muy pronto. Y a veces me da la impresión que parece que no estamos preparados ni estamos en sintonía, ni creo que somos conscientes del momento que estamos viviendo. Yo por eso, dada la importancia que creo que tiene la segunda venida, el texto del cual vamos a hablar hoy se basa en la segunda venida. Creo que la segunda venida es tan importante que si tuviéramos la sensación de inminencia de que Cristo viene muy pronto, no estaríamos tan ociosos. Creo que las cosas del mundo no nos importarían tanto y creo que sería interesante que profundicemos en este tema. Yo elegí un texto que a veces, bueno, se habla de la segunda venida y todas las personas piensan, bueno, pues Daniel y Apocalipsis, que son libros proféticos que hablan de la segunda venida, y es cierto, aunque debiéramos tener en cuenta que hay otros textos muy interesantes de los cuales podemos aprender mucho, y creo que uno de estos es el que hoy vamos a analizar. Se encuentra en Mateo 24, si queréis alguno leer el texto. Son tres versículos del discurso este de Jesucristo hablando sobre la segunda venida. Mateo 24, versículo 37, 38 y 39. Dice el texto: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre». Yo hace unos meses, cuando estaba leyendo la Biblia, me quedé un poco parado con este texto, porque creo, sinceramente, que si llegamos a entender las palabras de Jesús como en los días de Noé, podremos discriminar si estamos o no viviendo los últimos días de esta tierra. Jesús dijo como en los días de Noé, no dijo como en los días de Daniel, ni dijo como en los días de Elías, ni dijo como en los días de Isaías. Entonces, lo que a mí me llamó la atención es que si Jesús dijo eso, es que algo hay ahí que debiéramos de nosotros de entender, que podría ser bueno para nosotros. Entonces, es curioso que para entender los días de Noé, lógicamente uno tiene que buscar en la Biblia cómo eran los días de Noé. Entonces, si uno lee en el Génesis, la palabra de Dios nos dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente al mal. Y luego dice también, toda la tierra estaba llena de violencia. Es curioso porque normalmente cuando hablamos o pensamos de los tiempos de Noé, nos creímos que eran gente prehistórica, que eran gente muy, muy ruda, muy vasta, muy poco inteligente, pero estudios muy serios, y de hecho la Biblia también lo dice así, demuestra todo lo contrario. La gente de la época de Noé eran mucho más inteligentes que los que podemos estar aquí hoy. Eran gente muy, muy, muy avanzada intelectualmente. Eran gente que tenía una tecnología también muy avanzada y que incluso nos podríamos sorprender de ello. Entonces, cuando la Biblia nos habla de violencia y demás, nos pensamos que eran gente muy bruta. Y nos creemos que el mundo cada vez es más inteligente y que va evolucionando, pero eso es un falso concepto que se nos ha querido introducir, el concepto de la evolución. La Biblia dice lo contrario. Antes eran muy inteligentes y cada vez somos menos. Las cosas van de mal en peor, dice la Biblia. Entonces, lo curioso del texto que hemos leído es que dice que estaban comiendo y bebiendo. Y yo, esta es una de las cosas que siempre que he leído este texto he pensado, bueno, realmente comiendo y bebiendo, lógicamente también en los días de hoy estamos comiendo y bebiendo. Bueno, en todas las épocas la gente ha comido y ha bebido, pero cuando aquí dice el texto que estaban comiendo y bebiendo, dice que estaban abusando y que se estaban excediendo en el comer y en el beber. Y esta es una de las cosas que, lógicamente, pues quizás hoy nosotros, la sociedad en que estamos viviendo, se esté cumpliendo esto. Hoy absolutamente todo se celebra comiendo y bebiendo. Incluso hay funerales que la gente está celebrándolos comiendo y bebiendo. Y es curioso porque, si bien dice el Génesis que había violencia, es interesante que la gente de la época de Noé llegaron a tal punto en su inteligencia que llegó un momento en el que empezaron a matar animales casi por ver y tal, por diversión y demás. Y no solo llegaron a matarlos, sino que además de matarlos, luego se los comían. Esa es una de las épocas que nos dice que estaba ocurriendo esto. Y lo interesante es que no solo se conformaron con matar animales. Llegaba incluso esta gente, desbordados por su estado carnal, a ser capaces de matar a otra persona por quedarse con la mujer de quien habían matado. Esa era una forma de apropiarse de una mujer. Entonces, con esa mujer se casaban y tenían varias mujeres, y era una forma de idolatría que se hizo muy popular en aquella época. Y de hecho, bueno, este es uno de los pecados que Dios entendió que eran graves en aquella época. Pero otro pecado que se estima en la Biblia, que fue casi peor que este, fue el casándose y dándose en casamiento los unos con los otros. Los de la tribu de Set, que eran, según el Génesis, pueblo de Dios, con los de las tribus de Caín. Eso fue algo que a Dios no le gustó y que narra muy bien Génesis 6 y 7. Entonces, en este ambiente, podríamos seguir hablando de cosas tan degradantes que hacían esta gente, que por educación yo creo que no debiéramos seguir hablando, pero fue tal la degradación a la que llegaron esta gente, que Dios quiso poner fin a este estado de cosas. Y bueno, pues lo que ocurrió, me imagino, todos sabéis que Dios le manda a Noé dos cosas. Una de las cosas fue construir el arca, y la otra fue que predicara. Y que predicara que el mundo se iba a acabar. Dios le dice a Noé que iba a venir un diluvio, y que toda carne, y todo hombre, y todo animal iban a ser destruidos. Es curioso que cuando Dios ordena a Noé que construya el arca, Noé invierte todo su dinero y toda su vida en construir el arca. Y los que estaban al otro lado de Noé, por decirlo así, o los que no estaban con el mensaje de Noé, siguieron divirtiéndose, viviendo como ellos quisieron. Pero es curioso notar una cosa. ¿Os habéis dado cuenta cuánto de lo que invirtió Noé se salvó? Noé lo invirtió todo en el arca. ¿Y cuánto se salvó? Todo se salvó. Porque si invirtió todo su dinero y su tiempo en el arca, y solo el arca se salvó, Noé pudo decir que todo lo que invirtió permaneció. Ahora bien, la segunda parte, la segunda indicación que Dios le dio a Noé era algo un poco más difícil, porque el mensaje que Dios le dio a Noé era muy duro. No sé si vosotros pensáis como yo, pero yo me imagino a Noé dirigiéndose a la gente, y no me lo imagino diciéndoles: hermanos, vamos a hacer un plan de 5 días para dejar de tomar alcohol. O hermanos, vamos a hacer un plan para que la gente deje de casarse y deje de cometer crímenes y algo de esto. Entonces me imagino a Noé predicando un mensaje directo, predicando un mensaje sin tapujos, con valentía. Ahora bien, ¿creéis vosotros sinceramente que el mensaje de Noé era un mensaje de amor? ¿Era un mensaje de amor el mensaje de Noé? Era un mensaje de amor, pero era un mensaje duro, porque había que decirlo, ¿no? Hoy el mensaje que normalmente se suele predicar es un mensaje de que Dios nos ama mucho a todos. Es un mensaje de que Dios nos quiere a todos muchos. Y es un mensaje que a veces da a entender que Dios nos ama a todos tanto que todos nos vamos a salvar, porque Dios nos quiere mucho. Pero el mensaje de Noé no era ese, y el mensaje de la Biblia no es ese, desgraciadamente. Desgraciadamente, cuando Noé empezó a predicar, lógicamente la gente no dijo: oye, Noé, este mensaje es muy interesante, amén, sigue predicando que es muy bonito, adelante. No fue así. Él, lógicamente, lo que recibió fue burla, crítica, desprecio, y de alguna forma fue perseguido. Y me imagino a los teólogos de la época de Noé diciendo a la gente: no hagáis caso a Noé porque está loco. Lo que dice Noé no ha ocurrido nunca. No le hagamos caso. No le hagáis caso porque es mejor que nadie le escuche. Es un extremista, es un alarmista, y esto es precisamente lo que yo me imagino que así ocurrió en tiempos de Noé. Por eso los predicadores que sí que han triunfado en toda la historia de la humanidad son aquellos que predican justo lo contrario que Noé, que es lo que antes hablábamos. Hermanos, tranquilos, que Dios nos ama, y podemos seguir viviendo como queramos, que Dios nos ama. Hay un exponente claro, y es un ejemplo, digamos, de lo más claro que puede haber, de un mensaje justo contrario al que estaba predicando Noé en aquella época. Hay un predicador norteamericano que se llama Billy Graham, que es un predicador de gran estima en el mundo religioso. Este hombre, allá donde va, predica en estadios de 80.000, 100.000, 120.000 personas escuchándole, y es curioso lo que dice este hombre. Es curioso que tenga, por una parte, tanto éxito, pero es curioso también e interesante que analicemos qué está diciendo este hombre. Hace unos meses este hombre estuvo predicando en San Francisco. Entonces, en San Francisco, yo no sé si sabéis que es una ciudad que es la cuna, digamos, del homosexualismo y del lesbianismo y de todo tipo de degradaciones morales. Bueno, pues este hombre reunió casi 100.000 personas en San Francisco y entonces les dijo: hermanos, tranquilos, podéis venir a Cristo, les decía. Cristo os acepta tal cual sois. No hace falta que hagáis nada. Les dijo, podéis ser cristianos y seguir viviendo como queráis. Podéis seguir siendo homosexuales. Poder seguir haciendo lo que queráis, porque Cristo os acepta. Este es el mensaje justo contrario al mensaje de Dios y al mensaje de la Biblia. Porque cuando el cristiano acepta a Cristo, se somete al Espíritu Santo. Eso es algo que debemos de tener siempre en cuenta. Entonces, es curioso que a veces en nuestra iglesia estamos muy preocupados de cuántos somos. Nos preocupa mucho si somos pocos, si somos una organización grande, si somos pequeña, y veo que nos preocupa en exceso el número. Cuando hablamos incluso con otras personas que nos superan en número como organización, casi un poco nos sentimos violentados porque, bueno, cuantos más seamos en la organización, es que más cerca de Dios o posiblemente ese sea el grupo religioso que Dios esté dirigiendo. Y es curioso porque precisamente la Biblia nos dice que eso no es así. La Biblia nos dice que los pocos siempre han sido los que han estado de parte de Dios. Y los muchos han sido los que no han estado de parte de Dios. Entonces, es curioso que a veces nos marquemos incluso metas personales o metas de evangelización. Yo sinceramente, hermanos, creo que a veces imponemos cargas o nos imponemos cargas que creo que no debiéramos de imponernos. Se les impone cargas a los predicadores o a los evangelistas para que en una campaña se saquen tantos bautismos o en una temporada un pastor en su iglesia tenga tantos bautismos. Yo creo, hermanos, que bíblicamente debiéramos ser más cautos porque cuando Dios le propone la campaña evangelística a Noé, no le dice, tienen que ser salvos tantos. Le dice, tienes que predicar y ya está. Es curioso que Dios, después de todo lo que, los avisos, de todos los mensajes que envía a través de Noé, llega un punto en el que la situación se hace irreversible, y entonces Dios, después de introducir toda una serie de animales en el arca, llega a cerrar la puerta del arca. Es curioso que los animales obedecen a Dios. ¿Os habéis dado cuenta en el texto ese? Los animales obedecen a Dios y entran al arca. Y el hombre no obedece. Si no es exceptuando la familia de Noé, nadie obedeció. Y es curioso que Dios cierra la puerta del arca en un momento dado y hubo una espera de 7 días. Yo me preguntaba, y bueno, ¿para qué tuvieron que esperar ahí 7 días con la puerta cerrada? Yo me imagino a la gente que estaba dentro del arca recibiendo burlas, diciendo, bueno, ¿realmente va a haber un diluvio o no va a haberlo? Su fe probada al límite probada. Por fuera la gente reunida, ridiculizándoles, riéndose de ellos, y los otros dentro, sin saber realmente qué era lo que estaba ocurriendo. Yo me pregunto, yo no sé si a vosotros os parece, ¿no creéis que de alguna forma asemeja un poco ese evento con lo que va a ocurrir en el tiempo final? Dios va a haber un momento, hermanos, que va a cerrar la puerta del arca. Va a ser el momento en el que todo va a estar decidido. no vamos a saber. Quienes estén fuera del arca no van a saber qué es lo que espera, pero el arca ya estará cerrada. Y quienes estén dentro del arca, su fe será probada al máximo. Ese será el tiempo de angustia. Cuando estemos dentro del arca, en el que no podremos ver que se están cumpliendo las palabras de Dios, pero por fe y solo por fe tendremos que creer que se va a cumplir lo que Dios dijo. El texto que hemos leído dice luego: no entendieron hasta que vino el diluvio. Yo me pregunto a veces si es que a veces no entendemos o no queremos entender que Jesucristo viene pronto, hermanos. Me parece que a veces nos ocurre a nosotros también un poco lo mismo, que no queremos entender, porque lo que se avecina son momentos difíciles, hay que reconocerlo, ¿no? Entonces, se sabe que toda la gente que fue llevada por el diluvio fueron predicados, muchos se les llamó la conciencia, muchos intentaron o de alguna forma quisieron desprenderse de sus pecados, pero la mayoría, como no aceptaron el mensaje, es eso lo que les arrastró a no aceptar a Noé y a su mensaje. Debiera eso de ser una lección también para nosotros, a que no nos debemos de dejar llevar por la mayoría si el mensaje no es correcto, porque como hemos dicho antes, las minorías es en la Biblia las que han sido el pueblo de Dios. Entonces, creo que lo que Noé hizo, lo hizo lógicamente para dar un aviso, para dar una amonestación a todo el mundo, y de hecho la Biblia nos dice que no hará nada Jehová sin que se lo diga a sus profetas. Dios, hermanos, no hace nunca nada sin que los profetas puedan anunciarlo. Dios no destruyó el mundo antediluviano sin ser avisado, y Dios cuando venga a esta tierra no va a dejar a nadie sin que sea avisado. Hay un dato muy interesante. Si seguimos leyendo el texto, y dice que no entendieron hasta que vino el diluvio, y dice, se los llevó, ¿a cuántos dice el texto? ¿Habéis visto a cuántos? A todos. Cuando yo leía este texto me preguntaba, y bueno, ¿cuántos serían todos? Porque yo cuando leía antiguamente el texto este decía, bueno, pues me imagino que Noé serían pues su familia, y por el mundo habría poquita gente, un par de millones, tres como mucho. Porque la Tierra, yo entendía al menos antes que la Tierra estaba semipoblada, no estaba demasiado poblada. Es curioso que ha habido gente, expertos en informática y demás, que han tratado de hacer un estudio, dependiendo la longevidad de las personas, que sabéis que llegaban hasta los 900 años, y dependiendo, entendiendo que, claro, allí no había ningún medio para impedir la procreación, imaginaros una persona con 900 años la de hijos que podría tener. Se estudió esto, y ha habido personas que han estudiado, diferentes personas que han estudiado el asunto, y han coincidido en decir que el día que vino el diluvio, ¿sabéis cuántas personas había en la Tierra? Se estima 5.000 millones de personas se estima que había en la Tierra. Yo me quedé impresionado cuando escuché esto, porque destrucción para 5.000 millones de personas es muy doloroso. Nos duele cuando hay un terremoto y mueren 1.000. Imaginaros 5.000. En el mundo hoy somos 6.000. Es casi la población entera que hoy hay. Por eso yo creo, de alguna forma, yo creo que Noé hoy entre nosotros, sinceramente, creo que lo hubiésemos tratado como un fracasado. Sinceramente creo que lo hubiésemos tratado como un fracasado. Porque predicar a 5.000 millones de personas, y que excepto su familia nadie aceptara el mensaje, creo que lo hubiésemos tachado de un mal evangelista, lo hubiésemos tachado de un mal pastor, pero no fue un mal pastor Noé. No lo fue, hermanos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Así es como empieza y termina el texto que hemos leído. Así será, hermanos. Parece muy difícil pensar que así será, y no parece que va a ser así, pero debemos de pensar que si la palabra de Dios dice que así será, aunque no lo veamos, no nos parezca, la palabra de Dios dice que así será. Por eso debemos de pensar que toda la palabra es inspirada por Dios, hermanos. Y que si Jesús dijo que así será, así será. Ahora bien, cuando yo estudiaba el texto ese, yo me preguntaba, y bueno, esto ocurrió hace tiempo, aquí hay lecciones que aprender, pero yo me preguntaba, ¿dónde estamos representados los cristianos de hoy? En toda esta parábola que podemos utilizar para nosotros, ¿dónde estamos representados cada uno de nosotros? Y tratando de imaginar cada uno dónde estamos, lógicamente cada uno debe de reflexionar a ver dónde está. Pero yo me imagino que a veces nosotros nos podemos encontrar entre los que comen y beben y se casan y se dan en casamiento y tienen ídolos. Y no me refiero a los que, a aquellos que ya no vienen a la iglesia o a aquellos que andan por la calle. A veces nosotros podemos ser entre los que estamos comiendo, bebiendo y haciendo toda una serie de cosas, hermanos. Creo que a veces podríamos ser nosotros esos también. Creo que cuanta más luz tiene el cristiano, es más responsable de todo lo que hace. Por eso nosotros somos más responsables que cualquier otra persona que no conoce a Cristo. Sinceramente veo pocas personas, o yo lo entiendo así al menos, veo pocas personas con el espíritu de Noé. Veo pocas personas valientes que estén por encima de toda circunstancia y que sepa predicar el Evangelio tal cual está en la Biblia. Veo que a veces la iglesia adventista, tratando de imaginar esta escena, yo me imagino a la iglesia adventista y a veces nosotros quizás pensamos que el arca es la iglesia adventista y que como estamos en la iglesia adventista ya somos salvos. ¿Entendéis lo que quiero decir? Estamos dentro del arca y como estamos dentro del arca, tranquilos, que pase lo que pase, vamos a ser salvos. Ahora, sinceramente, ¿creéis vosotros que esto puede ser así? ¿La iglesia adventista es el arca en el cual cuando uno ya está dentro ya está salvado para siempre? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el estar en la lista de la membresía de la iglesia adventista no es tener la salvación asegurada. No obstante, hermanos, a veces actuamos, aunque lo creamos que no, o la mayoría al menos puede pensarlo así, a veces actuamos como si nos creyéramos que la iglesia adventista es el arca y que fuera del arca no hay salvación. Y cuando un miembro por iniciativa propia quizás se da de baja, nos creemos que ya está perdido. O cuando un miembro, por ejemplo, o no miembro, cuando una persona de la calle no pertenece a nuestra membresía, no está dentro del arca. Y pensamos y actuamos a veces como si estuviera condenada, cuando eso no lo sabemos nosotros, hermanos. El libro de la vida solo lo conoce Dios y solo sabe Dios quién está ahí. Ahora bien, si creemos que Noé fue, de alguna forma fue el remanente del diluvio, ¿no creéis que de alguna forma aquellos que estén de parte de Dios son el remanente? En Hebreos nos dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Y fijaros lo que dice, condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia por la fe. Noé fue hecho heredero de justicia por la fe. Y es que todo lo que hizo Noé fue por fe. De hecho, en Génesis nos dice que antes de que Dios le diera esta iniciativa a Noé, dice que Noé halló gracia a los ojos de Jehová. Cuando Dios halla a Noé con gracia, le da una misión, hermanos. Entonces debiéramos de tener la gracia de Jehová, la gracia de Cristo, antes de ninguna misión. Lo bueno que Noé, además de que se recibió la gracia, hizo conforme a todo lo que le mandó Jehová. Génesis 7:5. Hermanos, tenemos que estar preparados porque las circunstancias que se avecinan van a ser necesarias una dosis de fe muy especial. Y vamos a necesitar creer en la Biblia por encima de cosas que no se vean ni se oigan, hermanos. Debemos de de tener claro de que el justo solo puede vivir por la fe y de que todo lo que no proviene de la fe es pecado, hermanos. Cuando Noé predicaba el diluvio, era algo lógicamente inimaginable. Cuando hoy hablamos de la segunda venida, cuando hoy hablamos de los eventos que se acercan, cuando hablamos de una posible ley dominical en la cual nuestra conciencia y libertad pueda ser amenazada, creemos que puede ser algo imposible. Pero, hermanos, debemos de creer todo por la fe, como hizo Noé. Y hay una lección que a mí, de las que más me ha llamado la atención de Noé, es que Noé estuvo 120 años predicando, sabiendo que excepto su familia, nadie le iba a creer. Hermanos, qué duro. ¿Os imagináis una persona 120 años? Sabiendo que nadie le iba a creer. Lógicamente, no estaba en desventaja, hermanos, porque él sabía que nadie le iba a creer. Ahora, nosotros tenemos ventaja. En cierto aspecto tenemos ventaja. Porque sabemos que aún hay gente que nos va a creer. Porque sabemos que de 5.000 o de 6.000 que seamos, gracias a Dios, que no solo van a ser 8 quienes se salven. Imaginaros, hermanos, de toda la población mundial, imaginaos que ocurriera eso, solo 8. Al menos, y no sabemos cuántos, el Apocalipsis dice que 144.000. No sabemos si literales, si simbólicos, pero al menos 144.000. Lo cual, hermanos, nos debe dar una lección, nos debe dar ánimo a seguir predicando, a seguir compartiendo nuestro evangelio con quien creamos que hay que compartirlo, con cuantas más personas mejor. Y hacerlo, hermanos, sin miedo. No, yo creo que no debíamos de tener vergüenza, hermanos. Noé no tuve vergüenza cuando predicó. Pablo dijo en los Romanos que no me avergüenzo del Evangelio. Y Jesucristo dijo que no se avergonzaba de ser hermanos nuestros. Eso lo dijo, se dice en hebreo. Yo a veces me sorprendo la gente que no es creyente, en las manifestaciones políticas, no les avergüenza, hermanos. Salen a la calle defendiendo sus derechos o defendiendo sus ideologías, hay manifestaciones incluso deportivas, manifestaciones religiosas, la gente se manifiesta públicamente sacando sus dioses por la calle y no se avergüenza a nadie, hermanos. Y yo me pregunto, ¿tenemos nosotros de qué avergonzarnos? ¿Tenemos de algo de lo cual tenemos que avergonzarnos nosotros? Qué interesante que en 2 de Pedro se le llama a Noé pregonero de justicia. Pregonero de justicia. Fijaros que Noé dice, el mensaje de Noé era, hermanos, hay que arrepentirse, Dios es amor, porque Dios perdona a todo aquel que quiera arrepentirse, Dios es un Dios salvador, pero tener en cuenta que Dios va a destruir el mundo con un diluvio. Ese era el mensaje de Noé, así de claro. Y es curioso que, predicando este mensaje, se le llame en la Biblia pregonero de justicia. Hermanos, ¿qué es necesario para ser nosotros pregoneros de justicia? ¿Cuál creéis que es nuestro deber, hermanos, como cristianos creyentes? En el mismo capítulo que hemos leído, si os fijáis, como hemos dicho, pregonar la justicia de Cristo es uno de los cometidos que tenemos todos los cristianos. Y en el mismo capítulo que hemos leído, y en el contexto de lo que se está hablando, Jesucristo dice qué es otra cosa que tenemos que hacer. Fijaros en el versículo 44. Mateo 24:44. Dice, estad preparados. Estad preparados. Creo, hermanos, que no vamos a entender bien las señales de la segunda venida si no estamos preparados, como dice Jesús. Ni creo que podremos discriminar entre el error y la verdad si no estamos preparados, como dijo Jesús. A veces nos pasa que quizás estemos estudiando mucho y estemos afanándonos mucho por otras cosas, pero estamos dejando a un lado prepararnos y estamos dejando a un lado pregonar la justicia de Cristo. Entonces, hermanos, creo que No sé si vosotros lo pensáis, pero ¿creéis que viene un diluvio o ya no viene un diluvio? ¿Creéis que puede venir otro diluvio? ¿Puede haber otro diluvio como lo hubo en la época de Noé? No puede haber otro, ciertamente no lo puede haber. Dios dijo que no iba a destruir otra vez la tierra de esa forma. Pero va a haber un diluvio, hermanos, de fuego. El Apocalipsis nos habla de un diluvio de fuego, para el cual tenemos que estar preparados, para el cual debemos de aceptar y predicar el mismo mensaje que Noé: arrepentimiento, perdón y obediencia. Ese es el mensaje. Debemos de construir un arca, pero un arca espiritual, porque solo los que vivan por fe, solo los que construyan su propia arca de fe, van a poder resistir, hermanos. Debemos, pues, predicar el mensaje de Noé, predicar la justicia, el juicio, tal como dice el Espíritu Santo, que dijo que vendría para convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Eso es lo que tiene que convencer. Y este no es otro que el mensaje de los tres ángeles, hermanos. El mensaje que predicó Noé, este mensaje es el mensaje de los tres ángeles, del cual se habla en Apocalipsis y que muchos de nosotros conocemos. Es el Evangelio completo, con amor, pero con justicia, con misericordia, con obediencia y con perdón. El Evangelio es todo o no lo es nada. No podemos quitar una cosa o quitar la otra, o es todo o es nada, hermanos. Que Dios nos ayude a entender que vivimos en los tiempos modernos de Noé, hermanos. Que nos ayude a entender que su palabra, lo que Él ha escrito, aunque no lo veamos, ni lo sintamos, ni lo oigamos, es verdadera, es veraz, y que se va a cumplir porque Él lo ha dicho. No porque parezca o no lo parezca, Él lo ha dicho y se va a cumplir. Y que Dios nos ayude, hermanos, a vivir en comunión hasta que Él venga otra vez. Amén. Thank you.